quiero que te relajes. Y vos nunca te relajas. Vayámonos de viaje. Me prometiste llevarme al mar. Sigo, sigo esperándote que me llames. Hoy te dejé un mensaje por el WhatsApp, pero empecé a pensar que esto es un salame. Por eso creo bien en el fondo que eso nunca me va a pasar. Porque sos un cagón. Sé que te gusto y todo esto que te da. Porque sos un cagón. Y te da miedo que se desate la guerra. El lunes tenés que trabajar en la mañana y el martes es el cumpleaños de tu hermana y el miércoles no tenés ganas y así van pasando todo los días de la semana. Y yo no sé si te reí de mí o si fue que bloqueaste y arrepentiste. Entonces pienso, me quiero decirte que mejor andate, déjame así. Porque sos un cagón. Sé que te gusto y todo esto que te da. Porque sos un cagón. Y te da miedo que se desate la guerra. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Me hubiera gustado tener más data de este tema, pero no lo tenemos. Pero nos gustó, ¿eh? Me hubiera gustado por la otra oreja. Me hubiera gustado quedarme chavalo, me hubiera gustado quedarme en la arena, tendiendo las alas buscando mi sueño. Me hubiera gustado ver muerta la guerra, me hubiera gustado ver muerto al tramposo, me hubiera gustado vivir sin la sangre de los desaparecidos. Managua arde, mi país sangra, porque el poder está en el mal y en el enviado falso de los santos. Falso de los santos. Métame este vista que pasa, masiva destrucción. Métame este vista que pierde, sufre por la globalización. No perdamos de vista que hoy, a como vives mañana, tus sueños serán a como vives mañana, tus sueños serán. Quedarme chavalo jugando en la calle descalzo béisbol. Me hubiera gustado quedarme en la boca de aquella muchacha que un beso me dio. Me hubiera gustado ser parte de un ángel que carga su espada de fuego mortal. Me hubiera gustado vivir sin el tonto que escupe la vida y no deja vivir. Los pueblos pobres arden y sangran, porque el poder está en el mal y en el enviado falso de los santos. Enviado falso de los santos. No perdamos de vista que pasa, masiva destrucción. No